No, se trata de Diego Valente, que fue reprimido claramente por la policía de Mendoza al defender a una persona que se encontraba durmiendo en un cajero automático, ¿no?, en la vereda, y que la policía procedía a llevárselo de muy mala manera. Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica con Julieta Laborelo, abogada de muchas causas en relación a represión policial e institucional y en defensa de los bienes comunes. Le damos las buenas tardes, Julieta, un gusto. Hola Darío, buenas tardes, y buenas tardes como siempre a toda la audiencia. Bueno, un gusto charlar contigo, no un gusto de sobre lo que vamos a charlar, pero estuviste presente en esta jornada. ¿Qué nos puede decir de la causa y cómo se desencadenaron los hechos? Bien, mira, ahí escuchaba, yo no entiendo muy bien cuál es el motivo de la aprehensión de la otra persona. Efectivamente es un chico. Yo tuve oportunidad de estar con ambos detenidos, tomé la defensa de Diego Valente, que lo nombraba. Uh-huh. En la versión de que a este chico lo dejaron detenido o lo detuvieron por estar durmiendo en un cajero, yo no te la puedo corroborar. Uh-huh. Porque yo tomé conocimiento a raíz de un llamado de las asambleas por el agua, y esto tiene que ver con que esta persona que le tocó ayer, porque esto es claramente al azar, es algo como para charlar siempre del tema de la política de Estado, Cornejo lo hizo, de represión. Esta persona estaba haciendo algunos documentales respecto al fracking y a otros flagelos que estamos viviendo en Argentina, y estaba justamente acompañando algunas de las actividades que se están realizando en ocasión de cumplirse un año de la lucha por la vigencia de la ley 7722. A este chico documentalista lo aprendieron no en ocasión de defender a la persona del arresto, sino de reclamar por el ataque por parte de este personal policial. Lo que ha sucedido es que a esta persona, la primera aprendida, subieron los policías a detenerlo, y estando esposado, una persona que no se resistió en ningún momento, tenemos varias testigos de esta situación, fue esposado arriba del colectivo, no se resistió jamás al arresto. No sabemos por qué motivo lo estaban aprendiendo, pero al hacerlo descender del coche, fue que lo tiraron al piso en presencia de la gente, porque esto fue en plena calle Chile. Lo empezaron a golpear entre varios policías. De hecho, hay un video que ha podido registrar uno de los pasajeros, en el cual se ve la presencia de entre 6 y 10 efectivos policiales entre hombres y mujeres, lo que evidencia que frente a una persona que no está armada, que no se opone a ningún tipo de arresto, es como excesivo, teniendo en cuenta que no tenemos policía como para andar de a 8 para detener a una sola persona. Uh-huh. Y este personal policial procedió a golpear salvajemente a este hombre, que estaba totalmente indefenso porque estaba... ya estaba esposado, ¿no? Sí, estaba, se ve la imagen. Sí, porque lo esposaron estando, sí, arriba del colectivo. Exacto. Lo tiraron al piso, lo empezaron a golpear salvajemente, por eso la gente que estaba en el colectivo empezó a increpar, a gritarle al personal policial que dejaran de golpearlo, porque no estábamos hablando de un procedimiento habitual en el cual se toman ciertas medidas para reducir a una persona que de repente se resiste al arresto o representa algún tipo de peligro para las personas que están alrededor. Lo curioso y no tan curioso de la situación es que la mayoría de las personas que se encontraban interpelando al personal policial para que se pare la represión eran mujeres, y casualmente la única persona de sexo masculino que por la ventana exigía que cesara la represión era el chico que fue aprehendido. En mi experiencia como abogada penalista, entiendo que esto, la aprehensión de él fue justamente porque era el único hombre que se atrevió a contestar. ¿Esto por qué? Porque el costo político de haber aprendido a alguna de las mujeres que se encontraban en la unidad, en el colectivo, podría haber sido seguramente más alto. Él fue aprendido por basado en el nefasto código contravencional que estamos reclamando por inconstitucional, por haber faltado al respeto a la autoridad policial al haberles gritado, diciéndole que dejaron de golpearlo. Qué terrible esto, lo comentábamos al comienzo del programa, Julieta, y los alcances de este código contravencional que, bueno, se ven en lo que le pasó a Diego. Claro, y, bueno, claro, porque esto lleva a advertir una y otra vez de que lo inconstitucional, que en palabras de una colega muy respetable, Leonora Lam, una de las funcionarias de la Suprema Corte, este código nos hace retroceder hasta antes de la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre de 1789 en Francia. O sea, estamos hablando siglos y siglos hacia atrás. Él fue aprehendido, fue llevado a la comisaría, pero estaba bajo la responsabilidad del personal policial. Fueron los dos aprehendidos, los dos quedaron bajo responsabilidad del personal policial, pero después se decidió trasladarlo, que quedaran bajo la responsabilidad de la oficina fiscal número 13, que funciona en la comisaría 4 de la cuarta sección. Allí es donde yo pude llegar a hablar con el personal de fiscalía, que actuó sí en todo momento respetando la legalidad, a diferencia del actuar del personal policial, porque en cuanto tomó conocimiento, el fiscal que estaba de turno, el doctor Guevara, analizó el caso y finalmente, como corresponde, decidió no imputar ningún delito. Esto no quiere decir... ¿Por qué se lo acusaba, los policías, de qué lo acusaban concretamente? De lo que te comentaba era de desacato. Al código, no, es faltar al respeto. Faltar al respeto a funcionario público. A un funcionario policial. Policial, bueno. Con los gritos, ¿sí? Uh-huh. Por supuesto que a raíz de... Ustedes han visto seguramente un video que está viralizado, que muestra el momento de la aprehensión de este chico, pero no muestra el momento anterior, que es el que los testigos afirman haber visto cómo golpeaban salvajemente a esta persona. Una persona que, por otro lado, cuando tuve yo la oportunidad de hablar con él, más allá de que yo había asistido en defensa de este chico Valente, cuando tuve oportunidad de hablar con él, pude advertir que era una persona de muy bajos recursos y que, evidentemente, más allá de lo que pueda haber pasado, no voy a especular porque te repito que no sé cuál es el motivo que aducía el personal policial para frenar un colectivo, subirse y detener a esta persona, que finalmente no fue imputado por ningún delito, por lo que yo estimo que si no tiene ninguna prueba de que haya cometido un delito, y me lleva a pensar de que este otro chico había sido detenido por pobre. Quizás, desconozco, sea la información que vos comentabas respecto a que estuviera durmiendo en un cajero. Una persona que estaba en una situación cercana a lo que es situación de calle, lo que lleva justamente a pensar una y otra vez en esto. Por un lado, la vía libre que deja el código contravencional a la institución policial para que cometan abusos, y por otro lado, cómo es la doble vara que tiene la institución policial, porque no se le puede atribuir a oficiales de policía aislados que actúan por su cuenta, que no respetan la legalidad. Estamos hablando de un problema institucional que está perfectamente avalado por el gobierno provincial, en el cual se habilita el abuso, pero también con esta doble vara que te digo, a ejercer este abuso y esta represión policial contra los pobres. Contra los pobres, porque hemos visto hace poco tiempo llegar al personal policial, hemos tomado conocimiento de un operativo policial en la casa de una jueza, con un cargo altísimo en la provincia de Mendoza, haciendo una fiesta en plena cuarentena en su casa, cuando estaba prohibido y cuando es ella quien tiene que dar el ejemplo a la población, y justamente no tomaron ningún tipo de medida porque era un funcionario de alto rango. Entonces, la ley debería ser la misma para todos. Ahora, debería ser la misma en protección de los derechos humanos, en realmente no ejercer una violencia que es totalmente innecesaria, y por supuesto con situaciones que llevan hasta límites pero insospechados de violencia innecesaria y de realmente de una demostración de este personal de total impunidad, de hacemos esto porque queremos y porque podemos. Julieta, por supuesto, sí. Te quería preguntar, ¿qué lugar hay? Porque buenísimo que no lo imputaron, ¿no? Completamente injusto. ¿Qué lugar hay para accionar, no sé si de lo, de lo legal, te lo pregunto, para decir, pará, me violentaron, en fin, no me imputaron, o sea, no cometí ningún delito, no estaba haciendo nada. ¿Qué lugar hay para decir, bueno, ahora accionamos de lo legal contra este aparato represivo, contra estos policías que cometieron estos abusos y lo cometieron? ¿Qué lugar hay para eso? Bien, primero te lo digo como cronológicamente. Primero el tema es tratar de evitar la situación. En este caso particular, como nos ha pasado en otros casos, lo que ha sido sumamente efectivo ha sido el actuar rápido, la puesta en funcionamiento del protocolo Correpi de protección colectiva, porque el hecho de que haya habido, que se haya viralizado rápidamente, que mucha gente haya llamado para preguntar, que se hayan hecho presentes integrantes de las asambleas por el agua, compañeros de este chico detenido, es lo que en este momento nos permite, a ver, es una de las tantas herramientas que tenemos hoy por hoy frente a este actuar represivo, porque tengamos en cuenta de que el Código Contravencional es totalmente inconstitucional, pero sigue vigente, sea que la posibilidad sigue estando. Por eso el accionar colectivo es sumamente importante y la capacitación de la gente en general sobre el protocolo de seguridad también es sumamente efectivo. Posterior a este tipo de detenciones ilegales, obviamente vienen las denuncias por justamente a raíz de esto. En estos casos nosotros tenemos una Inspección General de Seguridad que tiene a cargo la investigación de hechos de abuso por parte del personal policial, que tiene que investigarlos y sancionarlos desde lo administrativo, pero también en el caso específico de delitos, no solamente de abuso, sino de delitos cometidos por funcionarios policiales, existe la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, donde, bueno, nosotros en la radio hemos tenido que erradicar una denuncia justamente por un caso de un compañero que fue ilegalmente detenido en ejercicio de su profesión como periodista. Otro ejemplo claro de la gravedad institucional en la que estamos, en la cual hemos erradicado denuncia en la Unidad Fiscal de Violencia Institucional. Y existen otros mecanismos también que son de denuncia y de reclamo hacia los órganos que están encargados de la protección, como es la Dirección de Derechos Humanos de la Corte, la Dirección de Derechos y Garantías de la Legislatura de Mendoza, ¿sí? Y sí, también existen algunos organismos que no son del Estado, como algunas organizaciones de derechos humanos, a las cuales se les puede solicitar el asesoramiento, la colaboración. De hecho, bueno, en nosotros en Mendoza hemos tenido varios casos de organismos de derechos humanos que han realizado denuncias internacionales en contra de la provincia en distintos momentos por la represión. En algún momento, no sé si recuerdan, que se hizo una grave denuncia en Naciones Unidas por el estado de las cárceles, que derivó en una especie de auditoría de inspección y que exigió que se llevaran adelante las se levantaran básicamente las cárceles que hoy están en funcionamiento en Cachauta. Entonces, lo que es importante es que también se sepa que, y se le haga saber al Poder Ejecutivo de la provincia, que los trapitos se sacan al sol, no se lavan adentro de la casa, y se les da conocimiento a nivel internacional a todas las organizaciones, tanto privadas como públicas a nivel internacional, para que tomen conocimiento de la situación de gravedad institucional que está viviendo la provincia. Bueno, la verdad que nada, me quedo pensando en los puntos de conexión que hay, que lo has ido nombrando. Diego Valente, documentalista, acompaña la lucha de las asambleas por el agua, en contra, obviamente, de este poder económico establecido que quiere llevarse puesto todo. Y bueno, en nuestro caso también, ¿no? Que tomar la defensa de nuestro compañero periodista ejerciendo la libertad de prensa y el derecho a informar, digo, cómo se va tejiendo. Bueno, hablabas de su condición social también, pobre, ¿no? Los sectores populares, cómo se va descargando toda la represión sobre estos sectores, ¿no? Concretamente, y estadísticamente, ¿no? ¿Qué mirada se da desde la aplicación de este código? Yo te he visto en un montón de situaciones, desde la asamblea, desde trabajadores, los distintos trabajadores, en nuestro caso, la verdad que ya es claramente una situación muy, muy preocupante, ¿no? Por lo menos, para decirlo. Sí, a esta altura de los acontecimientos, más allá de la denuncia, del reproche, del escrache, más allá de eso, y más allá también de las medidas que se toman desde lo legal, tanto para proteger a las personas que están siendo víctimas de la represión, como para buscar la justicia en los actos de represión. Lo que en este momento es muy importante es justamente el trabajo colectivo para evitar que estas situaciones se sigan multiplicando. Porque en realidad cuando le das el análisis político, el código contravencional tiene dos funciones. El código contravencional y toda la política represiva que tuvo el ex gobernador Cornejo y que tiene, que continúa el gobernador Suárez, tiene por finalidad dos cosas. Primero, reprimir a la pobreza porque se pretende dar una imagen de una provincia, perdón la expresión, una provincia cheta, donde la gente de clase media se sienta medianamente segura, porque, claro, pero es como para llegar al punto de tomar como ejemplo los personajes que tiene Peter Capusotto como Mickey Vainilla, ¿no? Esta es a medida de estas personas que se encierran en sus barrios privados y que pagan muchísimo dinero para tener seguridad frente a quién, frente a las personas pobres. Entonces, de esa manera, se ganan votos de ese sector de la población, se evita tener que dar respuesta a la crisis gravísima económica que nosotros tenemos, es decir, ustedes son pobres porque estamos haciendo todo mal, porque gastamos la plata en cualquier cosa menos en la que la tenemos que invertir, estoy hablando del gobierno de la provincia. Y entonces de esa manera el pobre que se quede callado, porque si no se queda callado y si se queja porque tiene derecho a tener una vida digna, entonces lo reprimimos. Y por otro lado, y fundamentalmente, es para evitar o disminuir la posibilidad de la manifestación pacífica social, como pasa con los reclamos totalmente genuinos de los distintos gremios por la falta de paritarias, por la falta de aumentos, de salarios, por las pésimas condiciones en que están trabajando, por la falta también de medidas respecto a las empresas privadas, que están haciéndose muchas la fiesta con esta cuarentena, despidiendo gente o disminuyendo sueldos cuando se están llenando los bolsillos, y también obviamente de las luchas socioambientales, claramente. Totalmente. Entonces, bueno, este código que tenemos, a ver, también tenemos que ver que este código contravencional, que es incondicional, fue firmado por un montón de legisladores. No olvidemos la responsabilidad política frente a esto, que no es solo de quien lo gestó, que fue Alfredo Cornejo, sino de los legisladores que le pusieron la firmita a esta atrocidad. Tal cual. Julieta, te agradecemos muchísimo por todo, por nada, estar ahí siempre al pie del cañón cuando alguien necesita una ayuda. Bien, yo en esto digo que no es agradecer, porque las luchas son colectivas. Son colectivas. Las cosas las logramos colectivamente. Totalmente. Un abrazo fraterno. Abrazo enorme. Bueno, teníamos Julieta Laborelo, abogada.